desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Iniciamos una vez más otro capítulo de este podcast llamado Desde el Sur, explorando el cosmos, el que los acompaña cada semana, acercándoles todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el episodio número 360, les saluda Ricardo Sánchez. En estos últimos días me han preguntado el por qué no hacíamos algo así como programas monográficos, programas en los que hablamos de algún personaje de la ciencia en particular, y me pareció una buena idea. Y pensándolo un poco, se me ocurrió traer a este programa uno de los físicos que al menos yo más admiro, que es Max Planck. Siempre me pareció que Planck fue como una bisagra entre la física vieja y la nueva, ¿no? Max Planck vivió entre 1858 y 1947, así que ha sido un físico alemán que vivió como a caballo entre dos siglos, ¿no? Y se convirtió en uno de los principales protagonistas de la gran revolución de la ciencia, que nos ha llevado a un conocimiento insospechado de la realidad física. Ahora vamos a ver, a medida que vayamos avanzando, cómo fue que en 1900 presentó el que sería el primero de sus hallazgos, que el calor no es un continuo, sino que está formado por unidades a las que denominó cuantos, y descubrió además que esta cuantización de la energía estaba regida por una constante que hoy en día simbolizamos como H y que desde entonces lleva su nombre, la constante de Planck. Pero más allá de lo respetable como profesor, como académico, como físico, es interesante también conocer la época y el lugar, lugares en los que desarrolló su trabajo, y creo que eso hace admirar todavía más a hombres como este que, pese a las dificultades, siguieron avanzando con su labor. Les decía, Planck siempre será recordado como un físico revolucionario, y hay motivos para considerarlo así, porque en 1900 puso en marcha una de las grandes revoluciones de toda la historia de la ciencia, la que abrió el camino a la denominada física cuántica, de la que forman parte teorías como la mecánica y la electrodinámica cuánticas, con formulaciones que muestran que la naturaleza difiere mucho en su comportamiento a como se había supuesto hasta entonces. Resultó, en efecto, que no podemos distinguir entre lo que antes se consideraban propiedades contradictorias que se excluían entre sí, como lo continuo y lo discreto, partículas y ondas, que el universo está gobernado en última instancia por un probabilismo que niega la estricta causalidad newtoniana, que existen límites insalvables en la precisión que tenemos en nuestras medidas, como lo demostró Heisenberg con su principio de incertidumbre en 1927, o que la materia se puede crear y aniquilar, y que además existe la antimateria. El mundo en el que se había educado Planck, el de la física clásica, nunca soñó que la naturaleza fuese así. Lo que sus maestros, científicos como Hermann von Helmholtz o Rudolf Clausius, en esa época buscaban, eran certidumbres absolutas. Un mundo ordenado y causal. Y resulta que Planck, que era un leal y muy devoto discípulo, puso en marcha contradictoriamente un proceso que iba a destruir todas aquellas esperanzas de seguridades. Fue una sorpresa que sucediese esto, ya que lo que Planck estaba investigando era precisamente encontrar una demostración del principio del crecimiento de la entropía que evitase esa interpretación que había hecho Boltzmann recurriendo a probabilidades. Pero la ciencia es así. Nunca se sabe a dónde conduce, porque una cosa son nuestras expectativas, cómo pensamos que debe ser la naturaleza, y otra muy diferente, cómo es la naturaleza realmente. Bastante sorprendente es que seamos capaces de descubrir cómo es, como para además ser capaces de imaginarla con antelación, al margen de lo que observamos. Porque estrictamente lo que Max Planck halló en 1900 es que para explicar la ley que él había introducido muy poco antes, en forma semiempírica, de la radiación de un cuerpo negro, era necesario recurrir precisamente a los procedimientos probabilistas de Boltzmann. Y como producto de semejante táctica, encontró aquello por lo que más de un siglo después continuamos recordándole y celebrándole: que la radiación electromagnética, por consiguiente la luz, que se suponía que era una onda continua, de alguna manera estaba compuesta de partículas independientes, de cuantos, como finalmente fueron denominados. Y el mismo Planck no pudo aceptar esa conclusión. De una forma u otra se pasó una buena parte del resto de su vida tratando de evitarla. Más de 30 años después, en una carta que le escribió al físico estadounidense Robert Good, recordó que, resumido brevemente, se puede describir lo que hice como un acto de desesperación. Por naturaleza soy pacífico y rechazo toda inseguridad. Pero por entonces había estado luchando sin éxito durante 6 años, desde 1894, con el problema del equilibrio entre la radiación y la materia, y sabía que este problema tenía una importancia fundamental para la física. También conocía la fórmula que expresa la distribución de la energía en los espectros normales, lo que se conoce como la ley de radiación de un cuerpo negro. Y por consiguiente había que encontrar, costase lo que costase, una interpretación teórica. Boltzmann había explicado cómo se establece el equilibrio termodinámico mediante un equilibrio estadístico, y si se aplica ese método al equilibrio entre la materia y la radiación, se encuentra que se puede evitar la continua transformación de energía en radiación, suponiendo que la energía está obligada desde el comienzo a permanecer agrupada en ciertos cuantos. En su momento era una suposición puramente formal y nunca creyó mucho en ella. Pero fue entonces cuando un joven y todavía desconocido físico llamado Albert Einstein, 5 años después de la formulación de Planck, se tomó en serio las discontinuidades, eso que Planck no aceptaba, y mostró que para explicar una serie de fenómenos como el efecto fotoeléctrico, era necesario suponer que a veces la luz se comporta como un conjunto de partículas, de cuantos de luz, regidos por los resultados de Planck, y otras veces se comporta como una onda continua. Por ese trabajo, Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921. 3 años antes, ese galardón había recaído en Planck en reconocimiento por los servicios que había prestado al avance de la física con el descubrimiento de los cuantos de energía. Y eso dio origen a la teoría cuántica, que les decía que incluye a la mecánica cuántica como la fundación de la teoría, la electrodinámica cuántica, que incluye los fenómenos electromagnéticos, y la cromodinámica cuántica, que agrega lo que se conoce como teoría del color de los quarks. La mecánica cuántica es el estudio de partículas básicas, ¿no? Fotones, electrones y del vacío a los niveles atómicos más pequeños. Entre esas cosas, lo que la relatividad había sido incapaz de describir, como los paquetes cuánticos de energía, la dualidad onda-partícula, el momento angular o spin de las partículas, y así ha desarrollado la habilidad matemática para realizar las predicciones más precisas en cuanto a los resultados de experimentos referidos a la interacción mutua entre partículas, electrones, fotones, fuerzas, masas, moléculas, y hasta la polarización del vacío. Cuando se trata con lo muy pequeño, se vuelve a necesario visualizar su tema principal mediante abstracciones matemáticas. Sabemos que las cosas en las que nos basamos no son reales, pero vivimos en el mundo grande con infinitas partículas amontonadas y mantenidas juntas mediante fuerzas que conforman nuestro ambiente, nuestros cuerpos y hasta nuestras mentes. Sabemos que resulta imposible efectuar el dibujo de un fotón, y para explicarlo solo podemos utilizar abstracciones. En algunas ocasiones el fotón está viajando, digamos, desde una página de un libro hacia su lector. En otras se encuentra dentro de un átomo, habiendo chocado contra un electrón, excitándolo, y en donde se mantiene convertido en masa del espacio-tiempo. Mientras estudiaba el problema del cuerpo negro, Max Planck descubrió que la energía se encuentra distribuida en paquetes muy pequeños pero discretos. Pero la realidad parece ser muy otra. Nuestras mediciones en gran escala nos muestran que podrían producirse un intervalo continuo de temperaturas, pero a escala muy pequeña se descubrió que existe un límite. Al nivel de las estructuras o sistemas individuales en la naturaleza, los cambios solo pueden producirse mediante incrementos o decrementos discretos de energía. La cantidad de energía que se requiere para que un sistema se modifique constituye una cantidad discreta, la cual varía de un estado del sistema a otro estado y de un sistema a otro sistema. Las cantidades discretas más pequeñas de energía se denominan, como dije, cuantos. Si bien Planck formuló la teoría y su constante en 1899, permaneció casi desconocida hasta que Einstein, en 1905, la utilizó para explicar el efecto fotoeléctrico. Se hicieron nuevos agregados a la teoría lentamente hasta la década de los 20 y de los 30, y ahí quedó bien establecida. Y aun cuando fue uno de los fundadores de los principios básicos de la teoría cuántica, en el fondo Einstein nunca aceptó las interpretaciones probabilísticas que luego se desarrollaron. Hay una cierta cantidad de principios que subyacen a la teoría cuántica. Obviamente, en primer lugar, el cuanto de energía, lo referente a que toda la energía viene en paquetes, un fenómeno que se observa en todas las transmisiones de energía. Todos los cambios deben ser múltiplos enteros de la constante de Planck. Además, la dualidad onda-partícula de los fotones y partículas quedó bien establecida. Los fotones y toda la materia poseen propiedades que en el mundo de mayor escala pertenecerían ya sea al mundo de las ondas o al de las partículas. Las ondas se esparcen, tanto que las partículas ocupan un único lugar. El modelo supone que en realidad no son ni onda ni partícula hasta que ocurre una interacción, y a partir de ese instante devienen ya sea una onda o una partícula, pero nunca ambos. Además, se vuelve necesario aceptar que por debajo del nivel atómico la naturaleza de las cosas se vuelve una dualidad. Es una simplificación extrema, pero en general los fotones viajan como ondas e interactúan como partículas. Además, la energía y el momento se relacionan a través de su frecuencia. O sea, la energía es cualquier número entero multiplicado por la constante de Planck y por la frecuencia. Y un estado de una partícula es toda la información necesaria para describirla. La energía o masa, velocidad, spin y posición se cuentan entre los parámetros que definen ese estado. La ecuación de Schrödinger se utiliza para predecir este tipo de cosas a nivel atómico, y los teóricos cuánticos aceptan cierto grado de variedad en el estado. En cambio, los relativistas creen que en realidad puede existir una explicación un poco más causal de estos fenómenos. Si uno se pregunta, ¿dónde se encuentra un electrón dentro de un átomo? La mecánica cuántica cree que no posee una localización específica. Un electrón es en realidad una nube. Hay distribuciones probabilísticas definidas para un electrón en un átomo, que dice que el electrón no está en un lugar, sino que está esparcido. Es más probable que se encuentre en algunas regiones que en otras. Las regiones donde es más probable que se encuentre son bastante uniformes, pero el electrón probablemente no sea una pequeña esfera de electricidad, sino que más bien se trate de un potencial difuso, localizado solo aproximadamente, que posee varios números que pueden asignársele para utilizarlos en la predicción de su comportamiento. Es cuántico, pero no es un objeto discreto como uno podría hallar en el mundo macroscópico que nos muestran nuestros sentidos inmediatos. El significado de la mecánica cuántica se ha discutido a través de los años, siguiendo los esfuerzos de los físicos y de los filósofos en sus intentos para descifrarla. Einstein, como decía, nunca la aceptó como completa, pero más allá de las interpretaciones, es extraordinario poder imaginar que este hombre, frente a las dificultades de su época, pudo llegar a semejantes conceptos. Hasta acá los hechos científicos fundamentales, ¿no? Los más importantes para comprender la estatura científica de Planck. Pero vamos a seguir un poquito más, porque la biografía y personalidad ofrece mucho más. En lo biográfico van a haber aspectos muy interesantes de su vida. interesantes y dramáticos. Por ejemplo, tuvo dos hijas gemelas que murieron en 1917 y 1919 al dar a luz. Su hijo mayor murió por heridas sufridas mientras servía a su patria en la guerra, en 1914. Y otro hijo, Erwin, fue ejecutado el 23 de enero de 1945, acusado de haber participado en el famoso intento de acabar con la vida de Hitler. A la luz de tragedias como esta, se entiende mejor lo que Planck dijo una vez, en una conferencia que se titula Sentido y Límites de la Ciencia Exacta. Dijo: ninguno de nosotros poseemos por nacimiento derecho a ser felices, a tener éxito, a prosperar en la vida. Por ello debemos acoger cada disposición favorable como una providencia, cada hora de felicidad como un regalo inmerecido que incluso nos impone una obligación. Lo único que con seguridad podemos reclamar como propio, el mayor bien del que ningún poder del mundo nos puede privar y que a la larga nos puede contentar más que ninguna otra cosa, es la pureza del espíritu que se manifiesta en el concienzudo cumplimiento del deber personal. Y aquel a quien le fuera concedida la fortuna de participar en la edificación de la ciencia exacta encontrará su placer y su felicidad en la certeza de haber explorado lo explorable y de venerar serenamente lo inexplorable. Max Planck fue un hombre de honor. Un hombre de honor que vivió en tiempos difíciles, los de las dos guerras mundiales que asolaron el mundo en la primera mitad del siglo XX, y en las que su patria, Alemania, desempeñó un papel central, siendo finalmente derrotada. Sirvió con lealtad a la monarquía del Kaiser Guillermo, a la República de Weimar, al régimen de Hitler y a la Alemania controlada por los aliados que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, hay que reconocer que en tiempos difíciles es muy complicado comportarse de forma que satisfaga a todos, especialmente a aquellos que juzgan lo que sucedió en el pasado en situaciones que ellos no vivieron. Planck, por ejemplo, firmó poco tiempo después de comenzar la Primera Guerra Mundial, un vergonzante nacionalista llamamiento al mundo civilizado en el que se defendían las supuestas razones por las que Alemania creía justificado lo que hacía. Pero hay que tener en cuenta que no han sido al fin y al cabo demasiado los que en el pasado han sabido librarse de esa exaltación patriótica que acompaña a las guerras. Hay que recordar también que durante el régimen de Hitler, Planck se esforzó por lograr que sus colegas de origen judío no fuesen perseguidos como lo fueron. Pero también hay que reconocer que no se enfrentó directamente a Hitler y a los suyos. Afortunadamente existe un mundo intelectual de ideas, de intereses y sensibilidades artísticas, filosóficas, históricas, en el que personas como Planck pueden hallar refugio y consuelo. A lo largo de toda su vida, Planck fue un ciudadano de pleno derecho de ese mundo. No todos los científicos, ni siquiera todos los grandes científicos, son de este tipo. La dinámica de la investigación no exige necesariamente que sus profesionales se planteen preguntas o que se interesen por cuestiones que vayan más allá de lo que le solicitan en forma directa e inmediata los temas en los que trabajan. Planck principalmente fue el responsable de la puesta en marcha de un movimiento científico que condujo a que la causalidad, un suceso causalmente determinado, si es posible predecirlo con certeza, a la manera clásica, sufriese un dramático quebranto, a pesar de que, un hecho en el que Planck insistía, la función de onda, ese ente que describe la realidad física en la ciencia cuántica, obedezca a una ecuación determinista, la de Schrödinger. Planck nunca dejó de ser un realista. Decía, el mundo tiene realidad objetiva, independiente de que lo observemos o no. Y el concepto de causalidad era por ello precioso para él. Finalizaba su texto diciendo, la ley de la causalidad no es ni verdadera ni falsa, es más bien un principio heurístico, una guía, y en mi opinión la más valiosa de que disponemos, que nos ayuda a orientarnos en la abigarrada confusión de sucesos y nos muestra la dirección en la que hay que proseguir la investigación científica si se desea que alcance resultados fecundos. De la misma manera que se apropia del ama de un niño cuando ésta empieza a despertar a la vida y de forma infatigable le pone en los labios la pregunta ¿por qué?, la ley de la causalidad acompaña también al investigador durante toda su vida y le plantea incesantes nuevos problemas. Planck, a diferencia de lo que muchos pueden creer, era un hombre que poseía un profundo sentido religioso. Se atrevió con un tema siempre difícil, el de las diferencias y puntos de encuentro entre ciencia y religión. Su postura era clara. En cualquier dirección que miremos, por muy lejos que alcance nuestra mirada, decía, en ninguna parte encontraremos contradicción entre la religión y la ciencia de la naturaleza, sino al contrario, pleno acuerdo por lo que respecta precisamente a los puntos decisivos. La religión y la ciencia de la naturaleza no se excluyen una a otra, como algunos de nuestros contemporáneos creen o temen, sino que se complementan y condicionan mutuamente. Un punto de vista que, bueno, no todos estaremos de acuerdo con este tipo de opinión que manifestaba Planck, pero lo que nadie le debería negar es la claridad y honradez de su análisis, una muestra más de los esfuerzos que a lo largo de toda su vida realizó para encontrar la verdad que con tanta ansia buscó. Espero que esta corta biografía de Planck los impulse a buscar más sobre su vida, que les resultará, les aseguro, totalmente interesante. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Chris Firis y Paul Buduris, Sevenes. ¿Por qué necesitamos viajar a la Luna Europa? La NASA realmente quiere ir allá. Y cualquiera que lea algo sobre exobiología también quiere que la NASA vaya. ¿Por qué? Para ver si allí existe agua. En la Tierra, el agua es lo que alimenta la vida. Por supuesto, hay muchas otras cosas que la nutren en nuestro planeta, pero el agua es una parte integral de la vida como la conocemos. De hecho, hasta ahora, todas nuestras investigaciones han indicado que donde hay agua, hay vida. Por algo, a nuestro planeta lo hemos denominado el pálido punto azul. Y mientras que es posible que la vida alienígena exista en otros mundos y que esté sustentada por algo completamente distinto, como hierro, silicio, quizás, cuando uno está buscando los primeros signos de vida en el universo, tiene sentido el buscarlo en lugares familiares. Y esa es precisamente la razón por la que se hace foco en el agua. El universo es un lugar grande. Por eso, no tendría sentido que vayamos, por ejemplo, a las llanuras volcánicas de Venus, aunque sea de tamaño similar a la Tierra. No hay nada que nos indique que allí encontraremos vida, aunque tal vez sea posible. Por otra parte, el agua es un lugar lógico donde se busca vida, ya que los océanos de la Tierra son hogar de una enorme variedad de vida en toda su extensión, incluyendo hasta los rincones más oscuros y los pozos más profundos. Además, la NOAA, la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos, estima que cerca de la mitad del planeta vive en el océano. Imagínense lo que nos perderíamos si no sondeáramos los confines de nuestros océanos. Según la información que recopiló el satélite Galileo de la NASA, la cantidad de agua líquida fluyendo justo debajo de la superficie de esta pequeña luna de hielo es aproximadamente entre 2 y 3 veces más voluminosa que la de los océanos terrestres. Tengan en mente que Europa es un poco más chica que la Tierra, bastante más chica en realidad. Y sin embargo, la cantidad de agua que contiene no es más del doble proporcionalmente. En cambio, hay 2 o 3 veces más de volumen total. Dado que esta luna tiene tal abundancia de agua, dado que parece que esa agua está en estado líquido y dado que donde encontramos agua encontramos vida, los científicos creen que Europa tiene una asombrosa posibilidad de albergar vida. También, para tener en cuenta, se han visto columnas de agua siendo eyectadas desde Europa hacia el espacio. Entonces, sabemos que el agua debajo de su superficie está efectivamente en estado líquido. Pero, por supuesto, es difícil saber qué cantidad de toda esa agua está congelada. Es posible que la capa de hielo tenga cientos de metros de espesor y aún así, con todo ese hielo, quedaría mucha agua líquida. Solo tendríamos que perforar un poco para llegar a ella. Por último, el agua en Europa se mantiene en estado líquido por la inmensa fuerza gravitacional que experimenta debido a su proximidad a Júpiter. Y también por las corrientes oceánicas de la propia Luna, cosa que necesitaremos corroborar cuando lleguemos allí, si es que llegamos. Afortunadamente, la NASA está planeando un viaje a esta Luna. Desafortunadamente, viajar a mundos alienígenas no es un proceso fácil. El despegue no se prevé hasta el año 2025 y la nave no llegará probablemente hasta el 2030. Y eso asumiendo que todo vaya bien. Y por supuesto, es muy probable que haya un número de reveses, a pesar de todo también es posible que haya grandes avances en nuestra tecnología, y ojalá lleguemos antes de lo previsto. Aunque la financiación del proyecto aún es un factor muy serio, pero es posible. Esperemos que haya un buen futuro con fondos para este tipo de misiones de la NASA. Y se ha obtenido la primera medida de la velocidad de rotación de un exoplaneta. Sabemos que en el sistema solar hay 5 planetas que giran rápido y en la misma dirección en la que orbita el Sol. Para estudiar el giro de exoplanetas hay que fotografiarlos. Y lo han logrado con unos pocos exoplanetas gigantes gaseosos que son jóvenes, calientes y muy brillantes. Se publica en Nature la medición de la velocidad del giro de uno de ellos, el exoplaneta llamado Beta Pictoris B, obtenida gracias a observaciones espectroscópicas en el infrarrojo. Este exoplaneta es muy joven, menos del 1% de la edad del Sol, unas 10.000 veces más brillante que Júpiter, y se encuentra a unos 65 años luz de la Tierra, y está separado de su estrella el doble de la distancia de Júpiter al Sol. Gracias a la firma espectral del monóxido de carbono, se ha estimado que su velocidad de rotación es de unos 25 kilómetros por segundo, unas 50 veces más rápido que la de la Tierra, y el doble que la de Júpiter. Beta Pictoris B tiene un diámetro mucho más grande que la Tierra y la duración de su día es de unas 8 horas. Tiene una gran masa, 11 más menos 5 veces la masa de Júpiter, hace que sea un exoplaneta casi transformado en una enana marrón. La semejanza con los gigantes gaseosos del sistema solar puede ser pura coincidencia. En un futuro próximo se medirá seguramente la rotación de muchos otros exoplanetas y eso nos va a ayudar a comprender la dinámica y los procesos meteorológicos de sus atmósferas. Se han obtenido imágenes por infrarrojo del exoplaneta Beta Pictoris B en 2003, 2009 y 2010. La espectroscopía permite medir la velocidad de rotación de las estrellas y la aplicaron para medir las velocidades orbitales y rotacionales de este exoplaneta. La técnica aprovecha que algunas moléculas, como el agua, el monóxido de carbono, el amoníaco y el metano, que se encuentran en la atmósfera de los planetas gigantes gaseosos, están ausentes en estrellas tan calientes como Beta Pictoris, y estas huellas moleculares presentan un desplazamiento Doppler que depende de la velocidad orbital y de la inclinación orbital del planeta. Se utilizó un espectrógrafo infrarrojo criogénico situado en el telescopio 1 del conjunto de 4 del telescopio muy grande, el VLT, del Observatorio Europeo del Sur, situado en Cerro Paranal, en Chile, y se han observado líneas del espectro del monóxido de carbono y del agua, pero no del metano. Esas líneas están desplazadas al azul unos 15.4 kilómetros por segundo con respecto a la estrella, y eso implica una velocidad de rotación de unos 25 kilómetros por segundo. Un trabajo pionero muy interesante que será repetido en multitud de otros exoplanetas en los próximos años, sobre todo cuando las imágenes directas de los exoplanetas sean mucho más comunes. Y pasamos ahora al planeta Mercurio, que sabemos que durante largos periodos de su historia sufrió un volcanismo activo. Al menos así lo indica una nueva investigación de científicos de la Universidad de Brown, con resultados sorprendentes teniendo en cuenta que no se esperaba que Mercurio hubiera sufrido un vulcanismo explosivo, lo que en primer lugar tiene serias implicaciones en la comprensión de cómo se formó el planeta. En la Tierra, las explosiones volcánicas grandes, como la del Monte Santa Elena, ocurren porque el interior de nuestro planeta es rico en sustancias volátiles como el agua, el dióxido de carbono y otros compuestos que tienen puntos de ebullición bastante bajos. Como la lava se eleva desde las profundidades hasta la superficie, los compuestos volátiles presentes en ellas cambian de fase, de líquida a gaseosa, y provocan una expansión en el proceso. La presión de esta expansión puede causar que la corteza superior estalle como si fuera un globo inflado. Durante mucho tiempo se pensó que Mercurio carecía de estos compuestos volátiles y por eso que no podría haber sufrido un vulcanismo explosivo, pero esa visión comenzó a cambiar en 2008, después de que la sonda Messenger de la NASA realizara los primeros sobrevuelos sobre el planeta. La nave encontró destellos en la superficie formados por depósitos de ceniza piroclástica, signos de explosiones volcánicas, que salpicaban la superficie del planeta. Y esto es un indicio de que en algún momento de la historia de Mercurio, su interior no estaba tan desprovisto de compuestos volátiles como se pensaba. Lo que todavía no está claro es cuándo se produjeron estas explosiones. ¿Se escaparon estos compuestos volátiles del interior de Mercurio en una única ráfaga, en un periodo único y temprano en la historia del planeta? ¿O por el contrario, se alargaron estas explosiones volcánicas durante periodos de tiempo más extensos? La investigación de la Universidad de Brown sugiere este segundo escenario. Un equipo de científicos examinó 51 lugares distribuidos en toda la superficie del planeta en los que se han localizado flujos piroclásticos. Se emplearon datos aportados por las cámaras y los espectrómetros de Messenger recogidos después de que la nave entrara en órbita alrededor del planeta en 2011. En comparación con los datos de los sobrevuelos iniciales, los datos orbitales proporcionaron una visión mucho más detallada de los depósitos y de los conductos de ventilación originales de los que proceden, y esos nuevos datos de Messenger han revelado que algunos de estos respiraderos se han erosionado en un grado mayor que otros, lo que es un indicador de que las explosiones no se produjeron al mismo tiempo. Si las explosiones ocurrieron durante un breve periodo de tiempo y después se detuvieron, las rejillas de ventilación deberían estar todas erosionadas en un mismo grado, pero no se ve eso, sino que se advierten diferentes estados de degradación. Así que las erupciones parecen haber tenido lugar durante un periodo apreciable de la historia de Mercurio. Otra cuestión que estudiaron los científicos fue en qué periodo de la historia del planeta se produjeron estas explosiones. Aprovecharon el hecho de que la mayoría de los flujos encontrados se hallaban dentro de cráteres de impacto. La edad de cada cráter ofrece una limitación importante al periodo en el que pudo haber producido ese flujo piroclástico interior. Y el depósito tiene que ser más joven que el propio cráter, así que si el depósito se hubiese formado primero, el impacto que formó el cráter lo habría eliminado posteriormente. Así que la edad del cráter proporciona un límite superior a la edad a la que pudo haber tenido lugar la explosión volcánica. Los bordes y las paredes de los cráteres se degradan con el tiempo, por lo que los científicos pueden estimar la edad del cráter analizando esas características. Y usando este método, mostraron que algunos depósitos piroclásticos eran relativamente jóvenes, datando de entre 3.500 millones de años a 1.000 millones de años. Y ese dato descarta que toda la actividad piroclástica del planeta se produjera después de la formación de este, hace 4.500 millones de años. Estos periodos de tiempo nos indican que Mercurio no se desgasificó en su evolución temprana, sino que algunos compuestos volátiles se han conservado hasta tiempos geológicos más recientes. El estudio de estos depósitos volátiles nos pueden ayudar a comprender la historia de este planeta. Mercurio posee un núcleo anormalmente grande. Este descubrimiento llevó a los científicos a pensar que tal vez el planeta fuera en sus inicios un cuerpo más grande y que perdiera sus capas externas debido a un gran impacto en su historia temprana o debido a su cercanía al Sol. Sin embargo, cualquiera de estas dos causas habría calentado el planeta lo suficiente como para hacerle perder todos sus compuestos volátiles. y a la luz de este estudio y de otros datos recopilados por Messenger, que muestran trazas de azufre, potasio y sodio volátiles en la superficie de Mercurio, ambos escenarios parecen cada vez más improbables. Junto a otros estudios que sugieren que la Luna pudo haber tenido más compuestos volátiles de los que en principio se pensaba, esta investigación está revolucionando los conocimientos sobre la historia temprana de los planetas y los satélites. Estos resultados definen objetivos específicos para la futura exploración de Mercurio y del resto de planetas y lunas de nuestro sistema solar. Otro tema musical, Night Visions, interpretado por David Arkenstone. Y seguimos con Mercurio. Confirmaron que existen grandes depósitos de hierro allí. Nuevas observaciones del espectrómetro de neutrones de la sonda Messenger confirmaron las evidencias de que en Mercurio existen grandes depósitos de hielo. Y esa investigación también reveló la presencia de componentes orgánicos complejos que pudieran explicar cómo podría haber llegado el agua a los planetas interiores del sistema solar. Debido a su proximidad al Sol, Mercurio no era visto como un lugar idóneo para la existencia de agua, pues gran parte de su superficie está hirviendo. Sin embargo, su eje de rotación es casi paralelo al Sol, y eso permite a sus polos evitar ser golpeados por los rayos solares. Las temperaturas en Mercurio pueden alcanzar los 427 grados Celsius, pero alrededor del polo norte, en regiones protegidas permanentemente del calor del Sol, se descubrió una mezcla de agua congelada y posibles materiales orgánicos. Las evidencias de grandes cantidades de hielo son visibles desde una latitud de 85 grados norte hasta el polo, con depósitos más pequeños esparcidos tan lejos como los 65 grados norte. Los investigadores creen que el polo sur también tiene hielo, pero la órbita de Messenger aún no les ha permitido obtener mediciones exhaustivas de esa región. La sonda se encuentra orbitando el planeta desde el 2011. Se está acercando un poco más al planeta entre este año y el año que viene, cuando se agote su combustible y sea perturbada por la gravedad del Sol y Mercurio. Y esto permitirá a los científicos observar más de cerca el hielo de agua y averiguar cuánto hay. Mientras tanto, la NASA dirigirá las observaciones de Messenger hacia esa región en los próximos meses para obtener una mejor visión, siempre y cuando el ángulo del Sol lo permita. En 1991 los astrónomos enviaron señales de radio desde la Tierra a Mercurio y recibieron resultados que mostraban que podría haber hielo en ambos polos. Y esa idea fue reforzada por mediciones realizadas en 1999, usando el haz de microondas del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, las imágenes de radar recibidas por el Very Large Array de Nuevo México mostraban áreas blancas que los investigadores habían sospechado que era hielo de agua. Y una visión más cercana necesitaba de una nave espacial, así que Messenger entró en órbita alrededor de Mercurio en marzo del 2011, después de unos pocos sobrevuelos, y casi inmediatamente la NASA usó el altímetro láser para investigar los polos. El láser es débil, con una potencia similar a la de una linterna, pero lo suficientemente potente para distinguir regiones de hielo brillantes del regolito circundante, más oscuro. El equipo esperaba encontrar hielo de agua en Mercurio. De hecho, Messenger ya había establecido ese año un vínculo entre las regiones permanentemente sombreadas en el planeta y los puntos brillantes de radar vistos desde la Tierra. Todo lo que tenían que hacer los investigadores era apuntar sus instrumentos al punto correcto, buscar regiones brillantes y luego medir su temperatura y composición. El espectrómetro de neutrones del Messenger detectó hidrógeno, que es el mayor componente del agua. Para ello, la sonda Messenger rebota rayos láser, cuenta partículas, mide rayos gamma y recopila otros datos en forma remota desde órbita, captando así la mezcla de materiales oscuros volátiles, tales como los compuestos orgánicos con el hielo. Y fue muy emocionante porque están buscando material brillante y encuentran material oscuro, algo nuevo. La explicación parece concordar con todos los datos de que ese material es orgánico. No es solo una hipótesis loca, nadie tiene nada más que encaje mejor con todas estas observaciones, algo realmente sorprendente. Y para terminar con el programa de hoy, el 19 de julio del año pasado, la sonda Cassini nos regaló por segunda vez una imagen mítica de la Tierra vista desde Saturno, y ahora nos volvió a sorprender con una fotografía del otro punto azul pálido. En esta ocasión no la Tierra, sino el verdadero planeta turquesa por excelencia, Urano. Es la primera vez que Cassini toma una imagen de Urano, lógico porque no es un objetivo que se halle precisamente cerca de Saturno. Fue este pasado 11 de abril, y lo curioso del caso es que Urano y Saturno se encuentran actualmente casi en lados opuestos del Sol, por lo que la distancia que los separa es de 4.290 millones de kilómetros, 28.6 unidades astronómicas. Y esto explica que la resolución sea de solamente 25.700 kilómetros por píxel y que el brillo de la imagen haya tenido que aumentarse 4.5 veces para que podamos apreciar el disco del planeta. El color azulado de Urano, al igual que el de Neptuno, se debe a la presencia de metano en la atmósfera del planeta, un gas que dispersa predominantemente las longitudes de ondas más largas, o sea, el color rojo, y es que a diferencia de Júpiter y Saturno, donde la atmósfera presenta hasta tres capas distintas de nubes, amoníaco, agua e hidrosulfuro de amonio, en Urano y Neptuno la atmósfera es predominantemente transparente y solo posee una capa de nubes de metano en determinadas zonas, además de gran cantidad de aerosoles orgánicos en suspensión creados por la interacción entre el metano y la luz ultravioleta. En este sentido, conviene recordar que el color azul profundo de Neptuno no se explica totalmente por la dispersión de la luz en las moléculas de metano y debe existir algún compuesto o compuestos misteriosos que generen esa curiosa tonalidad. Aunque, la verdad sea dicha, en temas de colores planetarios es mucho lo que desconocemos. Sin ir más lejos, los llamativos tonos de las nubes de Júpiter son debidos a diversas sustancias orgánicas e inorgánicas, como la fosfina, por ejemplo, que nadie sabe cuál es su fórmula precisa que está detrás de esa semejante paleta de colores. En realidad, lo que conocemos sobre Urano y Neptuno es muy poco comparado con lo que sabemos de Júpiter y Saturno, así que el estudio de los gigantes de hielo es considerado una prioridad en la comunidad científica. Lástima que haya otras muchas prioridades, porque realmente quiere saber si es verdad que por allí llueven gotas gigantes de metano, estos fantásticos mundos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 360 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuenta con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez emiten desde la radioemisora educativa El Hornero. Además, almacenamos nuestro programa en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Paul Winter, Sweet Comarax. Les deseamos una excelente semana, disfruten del hermoso cielo estrellado del que aún disponemos en las grandes ciudades. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima y muy buenos cielos para todos.